pasaría yo por ti al otro día. Lo perdí fue el destino que me hizo tanto mal. Lo busqué por todas partes, del principio hasta el final. Nunca, nunca lo encontré y por eso no llamé. Me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé. Un boleto tan chiquitito fue el pasaje sin regreso. Tenía tanto valor para contarme tu amor. Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso. Tenía tanto valor para contarme tu amor. Tenía tanto valor para costarme tu amor.